Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Saludos amigos, bienvenidos a escuchar Diversas Voces a través de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y también en nuestro sitio en internet en www.casadelacultura.gob.es. En la primera parte del programa realizaremos una entrevista sobre la muestra Descubre la Amazonía en la ciudad de Quito. Y la música es de Alejandro Filio, que nació en marzo de 1960 en México. Es un reconocido cantautor, poeta y músico mexicano, artista prominente del movimiento conocido como Nueva Canción. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas voces, diversas voces. Diversas voces. El tiempo, la mejor expresión de amor. Es posible evaluar la importancia que le asignamos a algo considerado el tiempo, que estamos dispuestos a dedicarle. Cuanto más tiempo le dedicamos a algo, más evidente resulta la relevancia y el valor que tiene para nosotros. Si quieres conocer las prioridades de una persona, fíjate en cómo usa el tiempo. El tiempo es el regalo más preciado que tenemos porque es limitado. Podemos producir más dinero, pero no más tiempo. Cuando le dedicamos tiempo a una persona, le estamos entregando una porción de nuestra vida que nunca podremos recuperar. Nuestro tiempo es nuestra vida. El mejor regalo que le puedes dar a alguien es el tiempo. No es suficiente decir que las relaciones son importantes. Debemos demostrarlo en nuestras acciones, invirtiendo tiempo en ellas. Las palabras por sí solas nada valen. No solamente debemos decir que amamos, sino que debemos demostrarlo por medio de lo que hacemos. Las relaciones exigen tiempo y esfuerzo. Amor se deletrea así. Tiempo. La esencia del amor no es lo que pensamos o hacemos o aportamos a los demás, antes bien es cuando entregamos de nosotros mismos. A los hombres en particular les cuesta entender esto. Muchos dicen, no puedo entender a mi esposa ni a mis hijas, les proveo todo lo que necesito. ¿Qué más quieren? Te quieren a ti, quieren tus ojos, tus oídos, tu tiempo, tu atención, tu presencia, tu interés, tu tiempo. El mejor regalo de amor no son los diamantes, ni las rosas, ni los dulces. Es brindar tu concentración. El amor se concentra tanto en otra persona que por un instante uno se olvida quién es. La atención dice, te valoro tanto que te entrego mi bien más valioso, mi tiempo. Siempre que dediques tu tiempo, estarás haciendo un sacrificio, y el sacrificio es la esencia del amor. Es posible dar sin amar, pero no se puede amar sin dar. Amar es entregarse, dejar de lado mis preferencias, comodidad, objetivos personales, seguridad, dinero, energía y tiempo para el beneficio de los demás. Recuerda siempre esto. El mejor regalo que le puedes dar a alguien es tu tiempo. Atada y no, no hay nada que hacer contra una mujer que nos atrapa. Aparta la mano luz de sombra y su voz se vuelve sin más fuego y desvelo. Me quedé sonrisas por el sol dando la razón serpiente, y nada nos detiene ante su paz, ya somos uno más. De los que pierden la voluntad atada y no, contra una mujer que nos atrapa. La noche decolora en gris y el tiempo entre más transcurre, la paz nos va dejando. Sigilosa la verdad detrás del ventanal nos mira, y ahora no se sube algún dolor, baila mostrándonos lo que es la que nos atrapa. El invitado de hoy en Diversas Voces. De vuelta con ustedes, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces. Contamos con la grata presencia en nuestros estudios de Fernando Morales, el excomunicador del Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales, y también de la licenciada Carmen Ortega, jefa del área de educación y exhibición del Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales del Instituto Nacional de Biodiversidad. Queremos comentarles que hasta el 29 de febrero, 5 espacios culturales se unen nuevamente para crear una ruta especial que nos mostrará la gran riqueza cultural y natural de nuestra Amazonía. Fernando, qué gusto. Bienvenido. Muy buenos días. Para que nos comente sobre este proyecto de Descubre la Amazonía en Quito. Bienvenido. Buenos días. Un gusto estar nuevamente acá con ustedes. En efecto, el Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales, conjuntamente con 5 espacios culturales, proponen una vez más, por segunda ocasión, esta ruta especial, Descubre la Amazonía en Quito. Es una ruta que arrancó ya desde el 1 de febrero y vamos a estar hasta el 29. tenemos varios museos que están participando en esta ruta, entre ellos el Museo Etnográfico Abya Yala, el Museo Etnográfico de Artesanías del Ecuador Mindalae, el Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales, el Jardín Botánico de Quito y el Vivarium de Quito. Fernando, más o menos, ¿qué museo propone qué cosa? Me dice que es la segunda ocasión que están realizando esta muestra de Descubre la Amazonía en Quito. Sería interesante hacer un balance de lo que ha ocurrido en la primera muestra. En efecto, el año anterior se realizó esta ruta y se la realizó específicamente para trabajar con escuelas y colegios. Ya. En esta ocasión se decidió abrir la oferta al público en general para que las personas que por diversas razones no pueden visitar la Amazonía se acerquen a estos espacios y conozcan un poco más sobre el tema, ¿no? Por lo tanto, cada museo tendrá la posibilidad de mostrar qué cosa. El Museo Abya Yala va a ofrecer un recorrido por lo cultural material de forma, la forma de vida y la mitología de las nacionalidades indígenas. En el Museo Etnográfico de Artesanías del Ecuador, Mindalae, vamos a poder observar la mitología amazónica y vamos a tener una dramatización de los murciélagos guaorani. En el Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales vamos a tener, por esta ocasión, una muestra de la colección científica que será expuesta únicamente por este tema. Uh-huh. Tendremos videos, tendremos sonidos de animales, fotografías, actividades y talleres que despertarán el interés por descubrir y reflexionar sobre la conservación de los bosques de la Amazonía y de sus habitantes. Estamos también con Carmen Ortega, jefa del área de educación y exhibición del Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales del Instituto Nacional de Biodiversidad. ¿Cómo logran unirse varios museos para hacer una propuesta interesante? Bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días y gracias por el espacio. Sí, esta es una exposición, un circuito vinculante, ¿no? Integra a varias instituciones museísticas que más o menos en cierta forma somos afines. Tratamos sobre la biodiversidad del Ecuador, la biodiversidad cultural, la biodiversidad de flora y fauna que posee nuestro país. Entonces, esta riqueza expuesta en cada uno de los diferentes museos nos permite el poder vincular temas como la flora, la fauna, los grupos indígenas, los grupos étnicos, sus costumbres, de los grupos que viven dentro de la Amazonía, en las reservas o en pueblos incluso ancestrales. Y de esa manera nosotros podemos contar cómo habitan, cómo viven, de qué se alimentan, tanto estos grupos, cómo se favorecen o cómo ellos pueden servirse de los recursos naturales, ¿no?, que hay en estas zonas tan ricas, ¿no?, y tan biodiversas. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, nosotros hablamos sobre la fauna exclusivamente, los mamíferos, las aves, los reptiles, los anfibios, la parte de los insectos, cómo toda esta riqueza es aprovechada por las comunidades que habitan en estas regiones. Sí, pero así también las amenazas que pueden darse si no hay un buen manejo de estos recursos, ¿no? Especialmente en áreas protegidas, ¿no? En reservas, en bosques protegidos. Tenemos al lado el jardín botánico. El jardín topa la parte de las plantas, ¿no? El uso que estas comunidades pueden dar a las plantas, ¿no? Tanto medicinales como para la alimentación. Uh-huh. En el museo el etnográfico, el Abya Yala y el Mindalae, ellos tienen justamente sus dioramas, a estos grupos étnicos, la vestimenta, muchas partes de la vestimenta son elaboradas con plumas, por ejemplo, con partes de plantas, partes de animales, el uso de las lanzas. Nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestra colección científica, como explicaba Fernando, Por esta exposición temporal, nosotros hemos solicitado a los curadores de cada área, por ejemplo, anfibios. Son colecciones húmedas únicas, ¿no? Y muy interesantes, o de peces, que normalmente el público no las puede ver todo el tiempo, ¿no? Pero esto es abrir las puertas para que el público pueda ver lo que el museo también hace, ¿no? Hace investigación a través de los proyectos científicos. Entonces, nos prestan temporalmente estas muestras para que el público las pueda ver. Hay diferencias entre los animales naturalizados, por ejemplo, los mamíferos, y los que son preparados para la colección. Entonces el público puede conocer un poco más allá de lo que hacemos nosotros como Museo de Ciencias Naturales y vincular, a, como le explicaba, a otros museos donde van a ver posiblemente en el Ariayala un búho, una lechuza, algún otro mamífero, algunos primates, por ejemplo, monos, que también los van a encontrar. Y en vivos, ¿no? Disecados, licenciada. Son naturalizados, sí, ese es el término correcto. Pasan por un proceso de naturalización. Las piezas son originales, son muestras reales de animales que en algún momento estuvieron vivos y han pasado por un proceso de preparación de taxidermia, ¿no? Hace un momento decía Fernando que la primera muestra que realizaron era específicamente para estudiantes. Hoy han abierto al público en general todo un mes completo. ¿Qué de diferente podría encontrar el público que va a visitar esta muestra a la primera? Bueno, tal vez costos accesibles. Sí, en esta segunda ocasión hemos dado la oportunidad para que el público, a través de una entrada al 50% de descuento, tanto estudiantes como visitantes en general, nacionales y extranjeros, puedan servirse de esta oferta cultural y tener un mayor acceso, ¿no? Pero en cuestión de muestras, por ejemplo, el Mindalae que expone mitología, y algunas otras muestras que vinculan el quehacer o las costumbres de estos grupos ancestrales, que es importante, ¿no? Que el tiempo para los estudiantes tal vez puede ser un poco corto, en media hora, pero eso les deja la inquietud de volver a visitar estos museos, llevar posiblemente a su familia y ampliar su conocimiento en una oferta de un mes que posiblemente en otros museos o en otras oportunidades no la van a poder tener. Entonces nosotros tenemos videos, vamos a contar con una presentación de uno de los curadores, de los investigadores del museo, del mastozoólogo, quien preparó una exposición del trabajo que él ha realizado en el Parque Sangay y de sus estudios, de sus hallazgos, que puede resultar muy interesante para quien desee tomarse un poquito más de tiempo y visitar la muestra completa. Sí. Hay que destacar y rescatar el trabajo que han hecho los curadores, porque logran unificar criterios diferentes de diferentes museos para hacer una sola propuesta, licenciada. Por supuesto, y una sola propuesta, vuelvo y repito, vinculante, ¿no? Porque es el trabajo integral de los museos y de todo el personal técnico que está por detrás de estas exposiciones museográficas, ¿no? Es decir, nosotros solamente somos la herramienta, quizás el vínculo con el público, ¿no? Como mediadores, pero es todo un trabajo de los investigadores que nos interesa a nosotros como instituciones museísticas que el público en general conozca. Fernando, ¿cómo ha visto usted esta propuesta? El Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales, que entiendo, corresponde al municipio. Sí, es una institución que es un eje transversal de la Fundación Museos de la Ciudad. Y obviamente el trabajo que nosotros hacemos es potenciar el trabajo conjunto entre las diferentes instituciones culturales que pertenecen al sistema. En esta ocasión es el visibilizar la oferta que tiene cada uno de estos espacios para que la gente conozca y entienda un poco más sobre la Amazonía y obviamente vuelva y visite estos espacios con mayor tiempo y con familiares, amigos, etcétera. Más o menos, ¿cuántos están registrados en cuanto a museos y en centros culturales en la ciudad de Quito, Fernando? Tenemos alrededor de 120 espacios y ahorita pertenecen al sistema 73 espacios. ¿Quiénes se adhieren o quiénes se registran a este sistema metropolitano de museos y centros culturales? ¿Qué requisitos tendrían o tienen que cumplir? La adhesión es libre y voluntaria. Uno de los requisitos fundamentales sería el querer trabajar en conjunto, que es lo que nosotros potenciamos. En buena hora. Si de pronto algo se me olvida o desea agregar, con gusto lo escuchamos, licenciada Carmen Ortega. Gracias. Bueno, quisiera acotar algo más, invitar a toda la ciudadanía, a quienes posiblemente de la costa ya están de vacaciones, que nos visiten masivamente. Estas exposiciones son para el público. Lo que intentamos a través de estas muestras es que no solamente conozcan que existen estos museos, sino que sepan que tienen un lugar para conocer un poco más sobre la biodiversidad cultural, la riqueza natural que posee nuestro país. Solamente conociéndolo podemos conservarla. Ese es nuestro mensaje. Los precios, la dirección exacta donde pueden llegar, los horarios, sí sería bueno y oportuno darles a conocer. Sí, Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales del Instituto Nacional de Biodiversidad y el Jardín Botánico está ubicado en el Parque La Carolina. Este es un corredor ecológico que nosotros lo llamamos. Estamos también con el Vivarium y otras instituciones afines que nos pueden visitar simultáneamente al mismo tiempo, especialmente las instituciones educativas. Nuestros horarios son desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en general las tres instituciones, y bueno, los costos difieren, pero esta oferta es del 50%. Nosotros cobramos $2 adultos, $1 estudiantes, 60 centavos los niños y tercera edad el 50%. El Museo Etnográfico Abya-Yala está ubicado en la 12 de octubre y junto a la Universidad Salesiana, y el Mindalae está ubicado en la Reina Victoria y la Niña, en la esquina. Entonces, la cercanía de los museos nos permite el poder hacer este circuito. El año anterior fue algo muy interesante, que habían estudiantes que incluso lo hicieron a pie. Entonces es algo recreativo, algo, es como un paseo, ¿no?, de observación. Y cada uno tiene su costo, ¿verdad? Cada uno tenemos nuestro costo, nuestro propio costo, pero es al 50%. Tenemos también, el tiempo no nos da para aplicar los talleres, pero cada institución va a dar un pequeño obsequio, ¿no?, un recuerdo para los estudiantes. En buena hora. Nosotros queremos agradecer la presencia de Fernando Morales, él es comunicador del Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales, y de la licenciada Carmen Ortega, jefa del área de educación y exhibición del Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales del Instituto Nacional de Biodiversidad. Momento de hacer una pausa, nosotros retornamos enseguida. Por robarte la luz. secreto, si termino de hielo, es que no basta un necio contra el cielo. Mancharte toda, seguirá siendo lluvia sobre todas las hojas, sobre todas las calles que se abren y devoran.